Aquí, AKA Negro, Sevilla, Cádiz, 2002. Desde chico comencé a recorrer las calles, cogí sus buenos y malos detalles. Subí montañas y bajé valles, y un día le dije a mi cerebro: toma la fuma y no te rayes. He conocido a chicas honradas que a princesas de burdeles, pero tranquilo, no te desveles, que el tiempo pasa rápido aunque no te enteres. Intenté bailar, intenté pintar y después cantar, que es lo que ahora hago. Quería ser un caballero b-boy y se quedó en amago. Ahora soy un chip a los buenos y malos ratos. Ahora aquí, con tal racha y quisto, sin duda. Putos hombres libios, dos caballeros andantes. Entro predicando mientras suenan lamentos desde encrucijadas, acostumbrado a atender y a que me tiendan emboscadas, marcando el ritmo y capitaneando mi propia cruzada, dejando mi recuerdo allá por donde voy. Mi huella queda marcada, sigo el camino, abierto queda el sendero. Caballero de escuderos, profanador de mensajeros, el mensaje hacerlo a lo grande, conquistar el mundo entero, ponerlo bajo mis órdenes. Soy un mito, una fantasía, como el monstruo del lago Ness causando el pánico, con mi estandarte en las campañas, prometiendo gloria, oro, fama, quien me acompaña, pues mis entrañas extrañan los buenos tiempos. Se aproximan mercenarios, cabalgando contra el viento, ansias de victoria, el afán es lo que siento. Corazón conquistador, caballero b-boy, soy por momentos. Se apagan esos agudos lamentos, bajo la fría sombra de la muerte. De ejército en movimiento, a la batalla, solo sobrevivirán los fuertes. La noche es fría, no necesito una arpía, la luna me guía, con un plan a prueba de espías. Mi rima es más que palabrería, luchamos juntos, creando los cimientos de una nueva dinastía, una nueva historia, predicada por un nuevo mesías. Poder, ansias de tenerlo y abusar de él. Caballero b-boy, llevo escrito en la piel, tengo fe y soy fiel, apodado como Daniel el cruel Cáceres, bajo el emblema de una leyenda, en otra vida siendo un rey nacere. Caballeros b-boys bajo mi espada, armaduras de cuero tachonadas, preparadas para estar listas para matar. Tres fieles bajo mi espalda, escudos de robles engarzados con esmeraldas. Soy el tercer elemento, derribar muros con mis palabras es lo que intento. Lanzo palabras punzantes como flechas al viento, la vida está llena de tientos. Derribar contrincantes con mi poesía, son rimas que no le igualan ni la puta profecía. Espada en mano, mata en sis malos en vano, no hay perdición, todos unidos. Hay gente con las que no me mido, porque no llegan ni a mis talones. Hacer rap es a lo que me limito, ya lo he escrito y lo repito, nunca llegaré a venderme. Hay que pegar fuerte y no temer a la muerte. Caballeros andando entre senderos misteriosos, campos olorosos de dolor. Hay que seguir luchando con fervor, no nos echaremos hacia atrás. Veneno fundido como el Atrax en las puntas de las flechas que están hechas para matar, dando espadazos a diestro y siniestro. No pudisteis matarnos en el intento vuestro, ahora nos toca a nosotros, arrollaos que los demuestro. Vais a comer más polla que la que tiene Rocco, por eso me marco mi territorio para construir un imperio poco a poco.